hay luz en tu presencia, vi la luz en tu presencia, hay luz, es la luz de tu amor. En tu presencia hay paz. En tu presencia hay paz. En tu presencia hay paz. Paz. En tu presencia hay amor.